La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este sábado a las 10:30 en la Asamblea General de la Sociedad Agraria de Transformación, la SA de San Enrique, presidida por Ángel Urbina, se va a rendir homenaje a dos entidades agrarias. Un reconocimiento que va a recaer en los presidentes de ASAJA, Pedro Valero, y de la Comunidad de Labradores y Ganaderos, Pascual Urbán. Pues bien, para hablar de este asunto, tenemos al presidente de la SA de San Enrique, Ángel Urbina. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué este reconocimiento a Pascual Urbán y a Pedro Valero? Bueno, concretamente a las entidades, los sindicatos agrarios, bueno, pues que han estado siempre, y más últimamente con la pandemia, al lado de las comunidades de regantes, los usuarios, aparte de, tenemos usuarios agrícolas, de abastecimientos y de industriales. Pero los sindicatos agrarios y más estas dos gentes y dos estupendas personas pues han estado desde el primer momento apoyando a los regantes, apoyándonos en todas nuestras reivindicaciones en las manifestaciones y en todos los actos que en los últimos 4 o 5 años, pues en estas batallas de los panes hidrológicos y poner en valor el valor de la agricultura, pues nos han estado con nosotros muy vinculadas y creo que hay que hacerlo ante la sociedad. Nadie mejor que nosotros sabe del trabajo que está haciendo los sindicatos agrarios, ASAJA y la Comunidad de Labradores y Ganaderos en el campo de leche. ¿Y en qué va a consistir este reconocimiento? Bueno, simplemente pues darles un pequeño obsequio, que lo tengan en su casa para siempre, levantar el acta y, bueno, y ante la Asamblea General de la SA San Enrique, pues, esto mismo, públicamente darle las gracias por ser como son, ni más ni menos. Y además coincide este reconocimiento, este agradecimiento de apoyo a todas las reivindicaciones, coincide con una Asamblea General que no es menor, o sea, que tiene su importancia, porque ¿Qué asuntos son los que se van a abordar en la Asamblea de mañana sábado? Bien, independientemente de la rendición de cuentas del 2022 y de los presupuestos del 2023, pues vamos a exponer y a tratar el futuro convenio que está ya en borrador para garantizar el agua a la SASA Enrique y a todo el Vinalopó en los próximos 10 años a un precio bastante asequible, como es 24 céntimos el metro cúbico. Además, pues darles a conocer que, bueno, el honor que he tenido como presidente de San Enrique, pues ser elegido presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y todo el lío que hay ahí. Lo que ese mismo convenio, para que acepten los 24 céntimos por metro cúbico, ¿es lo que va a tener que aprobarse en todas las asambleas de las sociedades de los usuarios del Vinalopó, del Júcar Vinalopó? No. El precio ese se aprobará en la Asamblea General de la Junta Central de Usuarios cuando tengamos ya el convenio listo, que lo presente el Ministerio. Yo simplemente, ya que soy presidente de la SA San Enrique, los voy a transmitir a mi sociedad. Vale. Pero lo que se aprueba, la prueba es la Asamblea General de la Junta Central, a la cual San Enrique pertenece. O sea que sería dar cuenta, ¿no?, a sus usuarios por ser presidente también de la SA de San Enrique. Bien, ¿para cuándo estará listo ese convenio? ¿Qué le falta al Ministerio? Ya tenemos por decreto y en salió el boletín el precio del agua, que es 24 céntimos. Lo que falta ahora es un documento que se llama documento de gestión directa del acuerdo que tiene que tener el Ministerio y Acuamed para que si hay déficit, que ahora hay déficit, para traer agua a 24 céntimos, pues que el Ministerio, el Estado, concretamente, lo asuma en los presupuestos. Porque el proyecto nuestro es poner, como estamos poniendo, unas fotovoltaicas en el trasvase Juca-Vinalopó, que en los 5 primeros años, pues al poner 24 céntimos, pierde dinero el Estado, pero en los últimos 5 años lo recupera. En 10 años el equilibrio económico es total. Pero hace falta un acuerdo para que la diferencia de precio entre lo que se cobra y lo que cuesta, pues lo pague alguien. Y eso tiene que ser Hacienda, el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué más se abordará en esa asamblea? Pues en esa asamblea, bueno, vamos a analizar todo el futuro que pueda tener la San Enrique y toda la esperanza que tengamos ya que venga un agua ya segura en los próximos 10 años. Pues, bien, nada más. Eso, nada más ni nada menos. Esta misma semana ha terminado ya el plazo para presentar los recursos de casación contra lo aprobado por el Consejo de Ministros, que recorta mucho el trasvase Tajo Segura. ¿Están satisfechos con los recursos que se han presentado? Ayer mismo conocíamos que el Partido Popular criticaba el hecho de que 10 municipios gobernados por el PSOE han presentado el mismo recurso que el del Consejo, en el que defiende un caudal ecológico que no es el que reclaman ustedes. Vamos a ver, esto ya se lo voy a decir en mi última etapa en el Tajo Segura, digamos así, hasta el día 30. Yo he tenido el honor, el privilegio de trabajar los últimos 3 o 4 meses. Ya llevábamos casi 3 años con la intención de un equipo técnico, jurídico y potente analizando los posibles recursos del Tajo Segura. Un equipo con cabezas, Fallo, Flores, en fin, etcétera, etcétera. La gente del memorando, que llamo yo. Bueno, pues hemos presentado un estudio potente que la Comunidad Autónoma de Andalucía lo ha asumido y ha presentado el recurso. La Comunidad Autónoma de Murcia lo ha asumido y ha presentado el recurso. La Diputación de Alicante lo ha asumido y ha presentado el recurso. El sindicato de regantes, está segura, los afectados lo han asumido y han presentado recursos, etcétera, etcétera, etcétera. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio Histórico. Y pasé claro, personalmente le propuse a la Diputación Valenciana que mandara a un técnico y tal, y dijeron que no, que ellos tenían su tema. La diferencia es que la Comunidad Valenciana ha hecho un recurso, yo no quiero juzgar a nadie, pero admite ya 7 metros cúbicos por segundo de reducción. Aumentar metro cúbico en el Tajo Segura es quitar a los regadíos la friolera de 32 hectómetros ya al año. Y encima ya aceptar un argumento que estamos diciendo los técnicos de que eso que han puesto de los caudales ecológicos y otras cosas, que en el plan del Tajo y más cosas, se ha hecho sin estudios técnicos, por capricho político y sin argumento ninguno. Si ya con ese argumento alguien acepta por sí 7, pues me parece que mal va ese camino. No tenemos que aceptar nada. 6 y punto. Porque está demostrado que aunque se incremente 7 y 8, 9, no mejora la calidad ambiental del tramo que va desde Bolarque a la Ojer que estamos hablando. No mejora. Hemos presentado estudios de biólogos de muchas universidades, de todos sitios. Entonces, eso, pues estamos ahí. Entonces, si ahora, políticamente, tristemente, otra gente dice otra cosa, pues es nuestro mal. No se podía haber hecho dos recursos distintos. Único, en defensa del Tajo Segura. Nada más. Pero bueno, yo ahora me voy a dedicar al Juca-Vinalopó. Pues ni nada más ni nada menos. Ángel Urbina, gracias. A ti siempre. La Glorieta, con Rosmaría Alonso.